Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza Cultura Musical como cada lunes y en el programa de hoy les tenemos varias noticias musicales que en esta semana las noticias vienen a cargo de Daya. Hola, hola, ¿cómo están? Comienza Cultura Musical un otro lunes a su lado. Y bueno, sí, en verdad tenemos música variada, pero también, Flavio, hay que recordar que hoy se celebra el Día del Pasillo. Por decreto en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el 1 de octubre se conmemora el Día del Pasillo. ¿Por el natalicio de Julio Jaramillo? Más que todo porque es en honor, digamos, a Julio Jaramillo, ya que él fue uno de los mayores exponentes, ¿no?, de este género. Y bueno, sí, hay que recordarlo. Esto se da desde más o menos 1993. Sí. Así que, bueno, vamos a iniciar esta semana con mucha música, buena vibra y recordando a un grupo colombiano quien ha estado en el país en varios festivales. También estuvo en el Estadio Picnic 2018 junto a grandes artistas como Gorilla, Ácido Pantera, me parece. Son grandes artistas. Estamos hablando de Bomba Estéreo, quien también, está nominado en los Latin Grammys 2018 con su tema internacional Y Duele, como en las categorías de mejor video, mejor fusión urbana y también como mejor videoclip. Así que vamos a escuchar Soy Yo de Bomba Estéreo. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Escuchamos el tema Soy Yo de Bomba Estéreo y ahora vamos a pasarnos a una cantante que ha tomado una gran relevancia en estos últimos meses todo el mundo, y usted también habrá dado, se habrá dado cuenta en sus redes sociales, en los estados de WhatsApp o en cualquier manifestación del cotidiano de las personas, que todo el mundo está escuchando LP, la canción Lost in You. No importa los gustos musicales, no importa si es un reggaetonero o una chica que le gusta la cumbia o que le gusta solo la música comercial, todo el mundo está escuchando LP, es la canción que ha causado repercusión este año. Claro, pero hay que recordar. ¿Qué? LP, su nombre... estas son las iniciales de su nombre. En realidad, ella se llama Laura Pergolisi, es americana, es una compositora ya, digamos, que tiene su antigüedad, pero como le dice... O sea, tiene años de la música, quiere exacto, decir. Exacto, pero con este tema se hizo conocida la novelería andante. Pero bueno, ella ha escrito varias... Digamos, varias de las canciones que han cantado Cristina Aguilera, Rihanna, Cher, pero hablando, digamos, en una entrevista que dio ella para un medio español, dijo que este álbum, por el que se hizo conocida, por la canción por la que se hizo conocida, en realidad iba a vender las letras, pero se dio cuenta que tenía tanto sentimiento que solo ella podría manifestar y cantar bien estas canciones. Así que vamos con un tema de LP. Sí, para que conozcan un poco más de ese artista, Lost on You es un tema fantástico que a mí me encanta. Y para que vean que todas sus canciones, bueno, no he escuchado todas, pero sus canciones, sus composiciones tienen el mismo sentimiento de Lost on You. Aquí es el tema When We Are High. The world. What's fue el tema When We Are High de LP. Y ya, yo tengo una noticia sobre la banda de NAC. No, pero bueno, vamos comentando también un poco lo que está pasando actualmente con la banda Marduk. Marduk. Que se tenía que presentar ayer. Sí, creo que los de Aleación Maestra también capaz hablan de eso. Sí, no se presentó. Sí, pero ayer vi las declaraciones, hay mucha controversia con esta banda porque aquí en Latinoamérica es una cultura muy religiosa, lo cual no tiene nada de malo, de hecho es algo bastante cultural. Lo que tiene de malo es cuando eso influencia en otro tipo de expresiones. Ha habido muchas campañas para que Marduk no se presente. En Guatemala, en Colombia y ahora hasta en Ecuador. Sí, y la campaña de Guatemala ya tuvo éxito, ya hubo una votación. No sé cómo es que, bueno, no tengo idea de cómo funciona mucho la política. Pero sin embargo, prohibieron que la banda se presente porque de hecho es satánica y blasfema. Claro, se dio un decreto, según lo que leí, un decreto en Guatemala en donde solo 3 personas estuvieron a favor de la libertad, digamos, en este caso sí, libertad de expresión, de, digamos, de escuchar una banda así, a 87 votos en contra de que más bandas como esta se presenten en Guatemala, ya que decía que atentaba contra los valores de la familia, contra el, digamos, la religión, ya que sí, de hecho sí, o sea, es blasfema, pero es música, al final, o sea, cada uno debería... Sí, aparte, todo eso de los valores de la familia es un contenido bastante subjetivo. Uh-huh. Recordemos que todos los valores de la familia es un discurso implantado desde instituciones de poder. Y si alguien quiere irse en contra de esos valores, puede hacerlo, en su libertad de expresión. De hecho, un montón de artistas lo hacen, no solo Marduk. Sin embargo, en Colombia también está la campaña que no queremos a Marduk en Colombia. Sin embargo, me metí a la página de los organizadores y ellos aseguran, según vi sus comunicados, que estaba como, según ellos, 300% confirmado y de que no se preocupen y que Marduk se va a presentar. No, en Bogotá ya salió una publicación de que no se va a presentar porque cerraron el lugar donde Marduk se iba a presentar por cuestiones de seguridad, ya que no contaban con todas las medidas de precaución, y está cerrado el bar o lugar donde se va a presentar de aquí a 15 días. Es decir, ya toma la fecha donde se va a presentar Marduk. Estamos con una campaña tipo Edad Media, donde cualquier expresión que cuestione los valores religiosos es atacada. Aquí en Ecuador también se iba a presentar el 30S. ¿Ayer domingo? Sí, ayer domingo. Ah, bueno, se iba a presentar en un lugar que se llama la Iglesia de Vendel, al cual yo sí he ido, fui un ratito nada más. Es un lugar para este tipo de conciertos. Sin embargo, los dueños del local aseguraron de que no se presentó Marduk, no por la campaña que también había aquí de que no se presente Marduk en Ecuador. Uh-huh. Dicen que fue el organizador, que no organizó absolutamente nada y que después el organizador, para zafarse de su responsabilidad, se puso a culpar a esta campaña e incluso se puso a culpar a los dueños del local. Entonces los dueños del local hablaron y dijeron que el organizador no había organizado nada, no había sacado los permisos, ni no sé no cómo funcionan, pagado, pero no hizo ninguno de los trámites que hay que hacer cuando traes una banda internacional. Ellos aseguran que incluso la mamá del organizador fue a pedirles a los dueños del bar que si podían ayudarle a arreglar y no, porque la señora también no sabía cómo hacer. ¿En serio? Sí, eso dicen los dueños del local, que ni siquiera él dio la cara, sino que la mamá fue a no sé, como a pedirles a veces que ellos le pueden ayudar en algo. Y así, entonces ellos denunciaron que aquí no se presentó, pero fue por culpa del organizador y no sí, tuvo eso, nada que ver. Sí, eso sí. Porque de hecho Marduk ya se ha presentado en otras ocasiones. En el 2008 se presentó aquí, en Ecuador. Claro, sí, creo que fue en el famoso concierto Marduk versus Vader. Vader es otra banda. En claro. Todo caso, es un fuerte atentado hacia la libertad de expresión, tipo Edad Media. Si una banda quiere ser blasfema, puede serlo. Claro, si los reggaetoneros hacen más cosas, pueden hacerlo. Todos podemos hacerlo, pero no. Sí, y la blasfemia es divertida. Ajá. Sí, la verdad, sí. Bueno, nos vamos con una canción de un grupo de allá por los años 70, específicamente de 1979, en donde se da, digamos, una canción, salta a la fama y se vuelve todo un hit en todo el mundo, porque hasta ahora lo recordamos y lo escuchamos. Así que Flavio presenta la banda. Este es muy conocido, este rock clásico de NAC con su tema My Sharon. Oh, my little pretty one. escuchamos el tema My Sharona del grupo The Knack. Claro, hay que recordar que esta canción fue ahora escrita, que hay que recordar. Es que, ay, fue escrita, ya porque yo se averiguo, ¿no? Fue escrita para la novia del vocalista de The Knack, quien a propósito este año ya cumplió 8 años de fallecido, pero que en sus años, en sus épocas de oro, hasta los compararon con los Beatles. Y decían que, o sea, que eran los nuevos Fabulosos Cuatro en comparación con esta banda. Y bueno, para irnos a la pausa, estamos con una cantante que es de nacionalidad sueca, quien ha escrito desde que tiene 11 años, pero no fue conocida sino hasta que sacó su canción Habits Stay Hate en 2013. Y estamos hablando de Eva Tove Elsa Nilsson, quien es más conocida como Tove Love. ¿Quién sí te ha hecho escuchar esta canción, ¿no, Flavio? No. Sí. No importa, ya la voy a escuchar. Es una canción súper buena y con esto nos vamos a la pausa. Y esto es, a ver, es Stay High Habits de Tove Love. Oh, promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de octubre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 17 horas. Ars Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Las personas, el clima, las tradiciones y leyendas se plasman en la exposición Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado. Yo pienso que la humildad, el respeto, la honradez y la perseverancia son el primer paso para el éxito. Salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira a lograr esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. 35 obras en óleo y acrílico. Expresan lo que está en mi interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre y usted la puede visitar desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos en Cultura Musical y estamos con Dabolito. Preséntate. Bueno, a todos los que me escuchan esta tarde, mi nombre es Jordan, soy del Juguete Rabioso, del programa de los viernes. De hoy los día viernes. He venido a acompañarles a mis colegas de Cultura Musical y pues vamos a compartir un poquito. Claro, y información de música. Cuéntanos, ¿qué haces en tu programa? Así un pequeño resumen, rápido. En nuestro programa como que siempre tratamos de dar voz a los grupos, o sea, grupos sociales que quizás son invisibilizados, ¿no? Tratamos de traer músicos, artistas, más enfocado a eso estamos. Más una cuestión cultural, artística. Ya, eso. Interesante. Bueno, hay que mandar también saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan, Vale, Adrián, Yayo, que no está esta vez en el programa, pero siempre en sintonía. Así que saludos a todas las personas que nos escuchan y a nuestros más fieles seguidores. Y bueno, vamos empezando este bloque ecuatoriano. ¿Has escuchado Sudacaya, Dávalos? Sí, sí se escuchó. ¿Qué te parece? Sí, es una banda... Sí, o sea, no, clásico. No, claro, es una banda clásica de aquí del Ecuador, ¿no? Claro. O sea, no, escuché un par de canciones, pero no, mejor ustedes cuéntenme para yo. Claro, en el 2015 sale una edición especial de música independiente ecuatoriana en el que se rememoran, digamos, estos éxitos de antaño, pero los hacen con artistas un poco más actuales. Bueno, ni tanto tan actuales, porque entre ellos esta canción Santita de Sudacaya la vuelven a realizar, pero con las voces del grupo Arcabuz, Hugo Hidrobo, que es un ícono. El papá de Arcabuz. Ajá, el papá de Arcabuz, porque eso mismo leía en algunos comentarios que decía que bacán que el papá e hijo hayan hecho esta colaboración. Claro, y también, porque Arcabuz son los hijos de Hugo Hidrobo. Claro. Que hicieron su grupo llamado Arcabuz. Claro, y hay que recordar también que en esta colaboración está una banda también conocida aquí mucho en Quito, que es Jazz de Rots. Así que vamos a escuchar este cover. Pero es un excelente cover. Vamos con Santita. Todos venimos de una estrella de mar. Ríos de lágrimas riegan los

mira, corazón, de melocotón, tengo para ti mucho, mucho amor. Oye, corazón, de melocotón, te traigo pasión en esta canción. Ritmo de los buenos, siempre, siempre sabrosón. De muchos colores, como lo hace el camaleón. Dulce melodía, bien simpaticón. No llores, mi vida, muñequita de cartón. Vamos a la acción, bájate el calzón. Tengo para darte mucho, mucho amor. Vamos a la playa, vámonos al sol. Vámonos volando como un avión. Deja de pensarlo, deja la razón. Tengo para ti una solución, una ecuación. Siente esta vibra, esta emoción. Suelta de inmediato, bota esa maldición. Llega ese cariño como bendición. Viene incendiando, calentando el malecón. Griten las mujeres, griten con mi voz. Bailen pegaditos, sientan el sudor. Sientan la frecuencia con mucha emoción. Esto es dedicado para ti desde Ecuador. Sentimientos. Quiero ver yo tu amor. Mira, corazón, de melocotón, tengo para ti mucho, mucho amor. Mira, corazón, de melocotón, tengo para ti mucho, mucho amor. Mira, corazón, de melocotón. Es Arcabuz con X desde Ecuador. ¿Qué te pareció, Jordan, esta canción? Un temazo de esta banda, ¿no? Arcabuz. ¿Es de Galápagos? Sí, es una banda de Galápagos. Galápagos. Porque Ubidrobo se radicó en Galápagos, ahí tuvo sus hijos. Sus hijos también se interesaron por la música. Ellos formaron esta banda llamada Arcabuz. De hecho, se llama Arcabuz debido a una canción de Promesas Temporales. Era el proyecto donde estaba Huidrobo con Héctor Napolitano y Alex Alvear. Un proyecto increíble, Promesas Temporales. Había una canción como de 8 minutos que se llamaba Arcabuz. Entonces creo que en honor a esta canción se pusieron también el nombre de esta banda. Claro, sí, y no. Y bueno, ya. Ahora vamos a retornar un poco a 1999, cuando se da la que, a mi parecer, es la mejor película ecuatoriana que se ha hecho hasta ahora, que se llama Ratas, Ratones y Rateros. Y de hecho, donde se da la época oro del rock ecuatoriano. Esta es considerada, o sea, la época, sí, pero... ¿Por qué, Daya? Porque, y de hecho, se consideraba a la capital del rock ecuatoriano a Cuenca, ya que de ahí salían la mayoría de cantantes y artistas de este género. Y por eso se considera como la época dorada del rock. Más o menos en los 90s, así, en donde surge, como bien dices, una excelente banda. Bueno, sí, a partir de esta década de los 90s empieza a darse también mucho rock alternativo. Aquí más o menos a principios de los 90s más que nada era más heavy metal lo que más se daba aquí, y ya por mediados de los 90s para arriba, y sí, sobre todo en Cuenca, empieza a darse también ya mucho rock alternativo. Y lo que cabe destacar de Ratas, Ratones y Rateros, no sé si la han visto. Obviamente, claro. ¿Qué tal esa película? O sea, es cuéntala, yo la vi cuando era niño. Sí, me acuerdo, una vez la pasaron en TC y yo me acuerdo que estaba en escuela todavía. Claro, es súper chévere también porque es una cuestión de que es una película que trata diferentes problemas sociales, ¿verdad? Pero tú te sientes identificado, ¿por qué? Porque esa película, yo particularmente vivo en Chimbacaya, entonces esa película hubo unas escenas que grabaron en Chimbacaya, en la cuestión del tren, entonces es como que la gente también se apropió de eso, entonces, y como tú dices, es la película ícono, creo, del Ecuador, entonces, súper chévere, igual los soundtracks que están ahí, pues son geniales también. Claro, porque ahí está también Guajira Mora de Perros Callejeros y esta, la canción que sí, vamos a presentar. Sí, y también me sentía bastante identificado por lo que tú decías del sur. Que era, últimamente, ¿eras delincuente? No, no, yo era niño, de hecho. Claro, ¿eras 99. Delincuente? No sé, sí, ay, pero no. No, que de hecho sí debo recordar que en ese tiempo. Así final de los 90, yo sí era de los niños que jugaban ahí en el barrio, en la calle, que jugabas fútbol. Creo que, de hecho, todo hasta eso. Los niños de hasta el. Y gritabas 2000, carro y 2000, todos iban a la vereda. Claro, 2002, 2003, hasta ahí, o sea, hubo esta cuestión de que te ponías a jugar en la calle, así. De ahí en adelante. La mejor infancia fue. Exacto. Porque hasta yo, o sea, que no soy tan vieja, ¿no? La recuerdo, o sea, recuerda, es que las dos son muy viejas, no mentira. Pero no, hasta yo que todavía soy del 95, recuerdo esto, o sea, de que salías a jugar fútbol, hasta con lada jugaba, así, cualquier cosa, en las calles de tierra, porque yo visitaba un barrio que todavía no era ni pavimentado, ni adoquinado, ni nada. Claro, sí, y tal vez mi comentario puede ser un poco prejuicioso porque las películas actuales, independientes, o sea, para mí solo son de un montón de familias ricas y solo es su realidad. Y muchas veces no me siento identificado, es como que, bueno, es películas de las historias de la burguesía de Quito. Sí, es como esa película, qué bestia, que me quedé traumada del tan terrible película que es Vacación, no, Feriado. ¿Feriado? ¿Tú la viste? Sí, qué yo no bestia. La he visto. Es la película más aburrida y, o sea, fea del mundo. ¿Pero por qué, Daya? Porque es súper monótona, es demasiado, o sea, igual así, es de niños ricos que van a visitar a su abuelito y chuta y nada, o sea, no pasa nada, pero así nada, de nada, de nada, o sea, y sí, en sí. Yo pienso que es la lógica, por ejemplo, de que, o sea, con esta cuestión de que todo es cambiante, la tecnología, o sea, y vamos a irnos a una lógica de también del cine hollywoodense, ¿no? Que aunque quizás nos llamamos cine independiente, pero mantenemos o queremos llegar a alcanzar, a tener una idea de lo que hacen allá, ¿no? En Hollywood, o este cine es netamente comercial en este caso. Pero aquí no sale pésimo. Y no trata realidades que no. Por ejemplo, se va a estrenar una película de la que yo hice de extra, es Rogan Cola. Es de Jorge Ulloa, pero no sé para cuándo estará. Supongo que ya sí, yo. Y más o menos, ¿cuánto calculas que estás en la pantalla? 3 segundos. Estoy unos 8 segundos. Bueno, igual para verla. Sí, estoy ahí. Yo salía de hermano de Natalie Valencia, era, me acuerdo. Algo así es. Entonces, sí, es una película. O sea, pero yo te digo, o sea, de ahí yo he visto otras películas que quizás son un chance chéveres. Creo que todos han visto Mono con Gallinas, me parece que es. Ah, no, ¿qué tal? Monos y gallinas, algo así, pero súper, o sea, sí, la trama es súper interesante porque trata de un conflicto bélico aquí, ¿no? Claro, en el Ecuador. Del Perú. Con pero de ahí, por ejemplo, otras películas, ¿cuál me he visto? Hay una que se llama Rabia. Eso también es buena, pero es una colaboración, no exactamente ecuatoriana, ajá, es una colaboración española. Español, ajá, por eso sale bien, no mentí. Pero también, claro, y de ahí, o sea, el cine aquí es súper complejo, creo que realizar, ¿no? Creo que están trabajando, creo, en cine y la Universidad de San Francisco en eso, pero tocará ver, esperar unos 10 añitos más, o ojalá que sea más pronto, pero que traten claro lo que en verdad nos interesa. La prole debe salir ahí. Otra película buenaza, El Pescador, para mí también. Sí, El Pescador. O sea, El Pescador a mí más me pareció un capítulo de una narconovela. Como un capítulo de Netflix de una narconovela, pero no como una película. De hecho, yo había pensado, hay series de Netflix que sus capítulos son más interesantes que El Pescador. No, qué gracioso. Pero ya, ¿sabes qué pienso yo? Que ahí, o sea, me gusta más que sea la actuación del protagonista. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre del protagonista, pero bueno, su actuación me parece que es súper, súper buena. Y es porque es el típico mono, la serie, mi brother. Entonces así es como que esas películas son como que van mostrando las verdaderas realidades, ¿no? Claro, estamos hablando de esto porque esta película de Ratas, Ratones y Rateros destacó mucho por su soundtrack, ya que fue una película que le dio espacio a toda la escena independiente y que en ese tiempo, sin redes sociales, sin ninguna plataforma, era lo más underground que se puede imaginar. Entonces, en una película que fue un boom, que fue internacional, el soundtrack se componía por bandas como Tanque, El Retorno de Exxon Valdés, o Sobrepeso, que es la canción que vamos a poner. Sí, Sobrepeso, vamos con esta canción hermosa y se llama El Fin del Milenio. La belleza de estos tiempos tan impredecibles, el milenio se va y las guerras civiles. La belleza de estos tiempos tan impredecibles, el milenio se va y las guerras civiles. Escuchamos Fin de Milenio de la banda cuencana Sobrepeso. Claro, y aquí viene la banda revelación de este día en cultura musical, como les había prometido. Tenemos a una banda que de hecho la encontré recién, pero es del 2013. Pero como aquí hay que buscar la música, porque como que no encuentras fácilmente, como bien lo sabrán, no hay tanta apertura para lo que es la cultura en Quito, por lo menos en este último periodo. Sí, sí. Digamos de alcaldía. Y no tengo buenas esperanzas para con los siguientes candidatos. Uy, sí, eso estábamos hablando. Porque, ¿qué te parece, digamos, los candidatos que están postulados? No, o sea, yo pienso que, perdón, señor Tajamal, no, pero es una, creo que la gente no, o los candidatos no conciben a Quito como la capital, ¿no? Y como debe, y generar esta lógica de, no sé, de que Quito debe mostrar su cultura y apoyar a los grupos que no, como yo siempre digo, los grupos que no les dan voz, ¿no? Quizás aquí tenemos un montón de escena independiente, no solo quizás en lo musical, tenemos en lo artístico, pero hasta ahora no he visto que en este periodo de alcaldía bajo el apoyo a ellos, e incluso hemos visto que varios de los festivales musicales pues han ido decayendo. Claro, necesitamos un alcalde que de verdad se inmiscuya, pero de verdad se meta en la cuestión cultural. Yo creo que es un buen proyecto hacer de Quito un potencial cultural, que incluso ya llegue a un perfil internacional, de un potencial cultural, por lo menos ya un referente a nivel latinoamericano. Eso sería muy bueno. Gestionar los festivales, involucrarse, ver que no haya monopolio dentro de los festivales, porque también es fácil decir, no, hemos dado apoyo a tales y tales y tales. Claro. Pero si es gente que está generando un monopolio dentro de los festivales, de cualquier expresión artística, no sirve de mucho. De hecho, eso se ve bastante en lo que es la escena del rock en Ecuador. Existen varios monopolios, son las mismas y las mismas de siempre. Y claro, dicen, no, sí tenemos apoyo, pero son apoyos a los mismos. Así que vamos a presentar una banda que nació en el 2013 en Guayaquil. Es una propuesta tropical y pop y es la banda revelación de este programa Cultura Musical. Así que vamos a escuchar Madre Tierra de Man de Barro. Me desperté muy cansado de verme soñar todos los días. Ahora gané toda mi vida. Esperando sentimientos hasta que vengan los más buenos. Descubrí que todo tiene tiempo. Deberás clasificar lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que vas a esperar si todo el mundo ya queremos cambiarlo? La culpa. El mundo necesita ayuda, eso va a tenerlo. Camino en una fiesta, todos riendo, viviendo en ella y en la madre tierra que sus frutos somos. Tema de Man de Barro con su tema Madre Tierra, y de hecho tiene más buena música, así que pueden buscarlo y pueden disfrutarlo. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, deseándoles lo mejor en esta semana, Dabalitos también. Bueno, igual sí, un saludo para todos quienes están escuchando Cultura Musical. Los invitamos a que los escuchen la próxima semana, ojalá pueda acompañarles nuevamente. Y pues ha sido un gusto compartir con ustedes, aprender claro. Un poco más de la escena independiente. Claro, también hay que hacerle un poquito de propaganda a Juguete Rabioso. Allá. No se olviden de escucharla el viernes a las 6 de la tarde. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, así que pilas. Y muchas gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Claro, saludos a todas las personas que nos escuchan y les dejamos con otro tema de la escena independiente que salió, esta producción que salió en el 2015. Una gran colaboración. Tenemos a... la canción de Perros Callejeros, Guajira Mora, pero esta vez en colaboración de Rocola Bacalao, Los Chigualeros, desde Borbón, y Luis Sigüenza.